Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que se llama, o hemos denominado, Diabolus sin Música. Primer semana del mes de enero del año 2020. Año nuevo, programa número 22, el orden correlativo. Ya entramos al segundo año, en realidad medio mentiroso, pero no importa. Primer programa del año 2020 de Diabolus sin Música. Nuevamente estoy acá al frente comandando esta nave antes de que haga agua por todos lados. Mi compañera de ruta, Alejandra, está. Quizás venga, quizás no. Veremos cómo, qué sucede, qué nos depara todo esto. Bueno, arrancamos un año nuevo, un año. No esperen novedades, no esperen cambios, no, más de lo mismo. Obviamente toda la música que mayormente programo yo, música que particularmente me gusta y que disfruto y me gusta compartir con algo de información, más la data que de los conciertos, entrevistas. Este año he programado varias entrevistas, algunas internacionales, que vamos a ver si las podemos concretar así, de manera sin que haya mucho problema en el medio, si en lo posible tratarlos de sacar, hacerlas en directo por diferencias horarias. A veces no se puede, hay que grabarlo, editarlo, que es más engorroso, pero de todas formas, si queremos presentar alguna banda, no va a haber problemas o inconvenientes en que esto suceda. Bueno, había una cantidad de banda de música programada para el día de hoy. Así que hoy va a sonar bastante música. Vamos a arrancar tranquilos, porque hay que arrancar tranquilos. La vorágine la dejamos en el 2019. La mala leche, la mala suerte, la mala onda, todo trataremos de dejarla atrás en el camino. Así que me pareció oportuno abrir con un tema de la banda Opeth. El año pasado sacaron un álbum impresionante, Incauda Venenum. Un álbum que trajo dos ediciones, una versión en inglés y una versión en sueco, el idioma original de la banda, porque son oriundos de allí. Y previo a este trabajo sacaron un single de un tema, a modo de avance, difusión, Y este tema no se incluyó en el álbum, como es costumbre, muchas veces las bandas sacan un adelanto y después lo incluyen en el álbum, pero no, este tema no está en el álbum. Es así como un... nada, es un single, como lo fue toda la vida. Un single es un tema de que corresponde a ese single. Antes las bandas hacían versiones y demás, pero bueno. El tema se llama Circles Reckoning. Quizás salga en algún bonus japonés o por ahí, pero no tanto, no investigué. Vamos con Opeth, el single de Incauda Venenum, Circles Reckoning. Tonade glas Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Circles Rickening, ese es el nombre del tema de Opeth que acabamos de escuchar. Este single salió en el mes de septiembre y era un single 7 pulgadas editado en vinilo. Un vinilo de 7 pulgadas de 33 y un tercio revoluciones por minuto. En esta etapa, en esta formación, Opeth está con Michael Arkenfeld, guitarra y voz, el Yoruba Martín Méndez en bajo, Martín Axenroth en batería y percusión, Fredrik Arkelson, guitarra, voz, y Joaquín Svalberg en teclados, piano y melotron. Un disco, particularmente el último de Opeth, muy muy bueno. Buena oportunidad para acercarse a la banda si no conoces la discografía, la amplia discografía de Opeth. Por lo general siempre te enganchas con un disco y después vas buscando, investigando, buceando en la discografía y escuchando otros títulos, pero creo que si entras de lleno en este, y te recomiendo, si la vas a escuchar, escuchar la versión en sueco de los temas, te dan otra onda, tienen otra magia. Así entonces es Opeth. Seguimos con la música. Ahora un tema en vivo de un álbum que se grabó en una presentación el 2 de enero de 1982. La banda es Black Sabbath. Black Sabbath en vivo en el Hammersmith Odeon, el mítico teatro de Londres, en el Reino Unido. Esta fecha era parte de la gira presentación del álbum Mob Rules que acababa de editar Black Sabbath. Pero esta grabación vio la luz recién en el 2007. Salió en una edición limitada de 5.000 copias. La formación obviamente era la del Mob Rules: Apis, batería, Yomi, Butler, Dio y Nicholson en los teclados. De esa misma gira se graban los shows que da en Estados Unidos Black Sabbath durante abril y mayo, para luego ser editados en un álbum doble que es el Live Evil. Y por diferencias con el tema de la mezcla y no sé, y otras cuestiones, Ronnie James Dio deja la banda, deja Black Sabbath en ese momento, y también Vinnie Appice deja la banda justo antes del lanzamiento, y arranca Dio con su combo solista simplemente llamado Dio, donde Appice al principio figura como invitado pero fue miembro estable de la banda por un tiempo. Pero volvemos a este álbum. El álbum está en sí, Black Sabbath con Dio, es fenomenal. El tema pertenece al disco Mob Rules y simplemente se llama Voodoo. Sing it! Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Magia Voodoo, Black Sabbath. Ese tema incluido en Mob Rules, disco glorioso. Siguiendo con la temática del voodoo, ahora vamos a escuchar una banda brasilera, Video Macumba, Just Another Crime y Massacreland. Es el séptimo álbum de los brazucas Ratos de Porão, un disco que salió editado por Roadrunner allá por el año, déjame hacer memoria, 94. Y en ese momento estaba en la cresta de la ola, o en un momento, en un pico, Ratos de Porão, sí, creo que sí. Entonces, este disco tuvo la producción de Alex Knepper, que le cambió un poco el sonido. Todos los temas, no, todos no, porque incluso el que vamos a pasar ahora es en portugués, pero temas en inglés. Y la formación en ese momento estaba João Gordo en voces, desde como de siempre. De siempre no, porque él entra en realidad después. El original es el guitarrista João. En el bajo en ese momento estaba Walter Bart, y en batería Boca. Les recomiendo el DVD de Ratos de Porão, donde cuentan la historia sin pelos en la lengua, y se van a sorprender la historia, lo que es realmente sacar una banda adelante y amar lo que haces. Vamos a escuchar entonces desde Just Another Crime y Massacreland el tema Video Macumba. Y le vamos a pegar un tema más de Ratos de Porão. ¿Por qué? Porque me encanta esta banda. Pero más nuevo, del 2014, del último álbum en estudio, Século Siniestro. El tema es Viciado Digital. El tema habla de las redes y de qué forma nos enviciamos y nos envician. Vamos primero con Video Macumba, Ratos de Porão. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus in Musica. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Así salió entonces Rato Devorado por dos. ¿Por qué? Porque me gusta esta banda demasiado. Primero Black Sabbath con Voodoo en vivo, Rato Devorado video Macumba, y le pegamos Viciado Digital de su último trabajo en estudios. Seguimos ahora presentando el compilado Código de Honor volumen número 2, que acompaña al fanzine Metallica edición número 90. Este compilado, la edición número 90, año 33, año de vida este fanzine. Glorioso fanzine Metallica que lleva adelante Fabián de la Torre y ahora junto a Marcia, Iron Marcia. Este fanzine trajo este compilado que ya presentamos dos temas hace un par de programas atrás, y como está la selección de temas es muy buena, las bandas también, vamos a presentar dos bandas más y después más adelante seguiremos presentando más y más y más. Código de Honor volumen número 2 es el compilado heavy metal que acompaña el fanzine Metallica, y la banda que vamos a escuchar ahora es Indios, el tema Almas Negras. Thank you. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso que escuchábamos era Indios, el tema es Almas Negras, el track número 8 de esta compilación Código de Honor volumen número 2, incluida en el fanzine Metallica. Ahora vamos a escuchar otra de las bandas incluidas. La banda es Ángel Negro, es el track número 13 y el tema Arde en el Infierno. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Ángel Negro, Arde en el Infierno, también incluido en esta compilación. Y vamos a agregar otra banda más, que esta viene de la provincia de Santa Fe, ya que estamos y tenemos el fanzine acá en mano. Tenemos la entrevista que le realizó Fabián de la Torre a El Punky, su guitarrista y voz, líder, su vocalista, para presentar la banda en una nota, porque ellos tienen un disco editado en el 2017 que se llama Hijos del Río. La formación de la banda, que se llama Latinos y Metálicos. La formación es Roberto Oviedo en guitarra, Juan Manuel Escudero en batería y El Punky en bajo y voz. Tienen vocalistas invitados para la grabación, pero básicamente la banda es esa. Musicalmente, obviamente, es un heavy metal con influencias bastante amplias, desde el hard rock hasta el death metal, con cosas del tradicional y la new wave of British heavy metal, obviamente. Entonces, la banda es oriunda de la provincia de Santa Fe, y el título del disco, que se llama Hijos del Río, hace alusión a la zona donde ellos viven, el río Paraná, obviamente, y los afluyentes. Me imagino criarse en esa región, en esa zona, debe pegarte de una manera en particular el amor hacia el río y lo natural y todo eso. Ante la pregunta de en la actualidad cómo está la escena de Santa Fe, responde: siempre hubo muchas bandas, mucho público y bastantes lugares para hacer shows. En una sola palabra, saturación, demasiadas fechas todo el tiempo. Se complica a la hora de organizar fechas con bandas de afuera por los costos, ya que hay tantas fechas que la gente se divide. No por mala onda, sino porque hay mucho para elegir. Fuera de eso, está hermosa la escena, muchas bandas locales y regionales que tocan en todas partes. Para las bandas conocidas, tocar acá es el paso obligado, así que vienen siempre, todo el tiempo. Muchos organizadores, muchas bandas que organizan también. Hay lugares de primer nivel, hasta recitales que organizan en clubes de barrio o en lugares clandestinos. Hay bares donde poder tocar, pero pese a que de todo tenemos opciones, se complica conseguir fechas y pronto por la cantidad de eventos que hay. Este dato es interesante, ¿no? Si sos rockero y o metalero, venir acá te va a gustar, porque todo el tiempo hay un lugar donde ir a tomar un trago y escuchar la música que tanto nos gusta. Aún así, hay gente que de acá no toma conciencia del enorme movimiento que aquí tenemos, y eso hace que no se valoren algunas cosas, pero es algo que pasa absolutamente en todas partes. Yo creo que sí, las dos cosas suceden en todas partes: la saturación de fechas y ante el abanico de posibilidades de ir a ver un concierto. No hace mucho estábamos hablando con el operador justamente del fin de semana que vas a ir a ver, y hay opciones hasta incluso ahora gratuitas. Entonces, bueno, pero uno me parece que se queja de lleno nomás. La banda es Latinos y Metálicos, desde Santa Fe. El tema que vamos a escuchar de esta banda, perteneciente al disco que editaron en el 2017, El que bordea la ciudad. Electoral. las mañanas pedalear para el centro, a construir edificios con mi sangre y mi sudor, o cortando el pasto sobre la costanera de lujosas casas que allí se encuentran, cargando y descargando camiones en el mercado, abastezco de alimento a toda esta humanidad. Sin embargo nadie valora mi esfuerzo por ser uno más que bordea la ciudad. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Sonaba entonces Latinos y Metálicos. El tema era El que bordea la ciudad. Este compilado lo consiguen, quizás queden algunas copias todavía, junto al fanzine Metallica, su edición número 90, que salió hace el mes pasado. O sea, el año pasado, la década pasada. Se terminó y se terminó. Y no va a haber. Esto no se reedita. Son incunables después. Aparte del fanzine, trae una entrevista manifiesto que viene en la portada, en la tapa. Notas a Cráneo en 1917, trae Tormentas, Lady Evil, Ryok Act, Latinos y Metálicos, Jorge Moreno de Serpentor y Mecánica, una entrevista, Velociraptor y Lord of War de Catamarca. Busquen porque todavía debe quedar en los lugares de distribución. Capital Federal es más fácil conseguirlo, más difícil en las roquerías del conurbano y mucho más difícil en el interior. Pero si se contactan a través de las redes con su editor, Fabián de la Torre, verán la forma o la manera de que el fanzine, que es de distribución gratuita, llegue a sus manos. Bueno, vamos a seguir con la música programada que teníamos. No sé, no sabía que con qué continuar, pero acá encontré una banda que el último día del 2019, o sea, el 31 de diciembre, la banda Egregor, que practican un, según ellos, metal ecléctico o rock metal, es una banda que desde Arica, del norte de Chile, puso a disposición para todo el mundo a través de su Bandcamp un single adelanto de su próximo trabajo, su próximo álbum, que se llamará Pachacuti. El nuevo álbum es, espero que esté disponible en el transcurso del 2020, y su anterior trabajo, denominado o llamado Karma, es del 2015. Este trabajo dejó la vara muy alta porque, en cuanto a composición y letras, las letras es otro, uno de los puntos fuertes de la banda. Entonces, primero anticiparon cómo iba a ser el arte de tapa y, bueno, el último día del año suben este single para ir viendo o adelantando, porque en realidad es una banda Egregor que se lo arrima bastante, para mí, al estilo que hace Opeth, así medio progresivo. Ellos, quizás por no encasillarse, lo denominan ecléctico o rock metal, como que es más amplio. Pero busquen el Bandcamp de la banda Egregor. Ahí están disponibles para escuchar este single, incluso sus dos trabajos anteriores. Y en el 2018 hicieron un tema tributo, homenaje a Violeta Parra, que también lo tiene en su Bandcamp. Más o menos sigue la línea musical que venían practicando en el álbum anterior, la línea compositiva, ¿no? Ese tipo de cosas. Incluso pareciera que fuera más agresivo este tema, pero encontrás así en el medio climas más sutiles que permiten que la voz de Magdalena Opazo, su vocalista, llegue con su mensaje. Esta vez el mensaje se entremezcla entre la espiritualidad y los días que corren en Chile, el Chile insurgente, el Chile que salió a la calle, el Chile que despertó. El mensaje directo, sin duda, lo van a entender aquellas almas que tienen empatía. Un extracto de la letra dice: mi canto es gris y canta horrores. Es canto que es sangre y canto que es dignidad. Es canto enfermo de dolores. Canto que es grito y canto que es soledad. Y canto espanto porque lo siento. Y el canto es llanto, amargo y sal. Y nuestro canto es voz de lejos, es voz de canto, canto de unidad. Grito insurgente, Egregor. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Esta banda la recomiendo mucho siempre a mis conocidos, que más o menos sé que les puede gustar el estilo, Egregor, porque a mí particularmente me gusta demasiado, sobre todo y principalmente el disco Karma. Así que en su Bandcamp está toda la música y información y demás cosas, la encuentran en el Facebook, como la mayoría de las bandas esparcen ahora toda la data. Ya entramos en la segunda hora del programa, del primer programa del año 2020, programa número 22. Hoy solo nuevamente. Alejandra pensó que podía llegar, pero parece que no. Tenía que solucionar unos temas domésticos, familiares y molares. Ojo dentales, no sé. Ya nos contará. Ahora estamos escuchando de cortina el tema, un tema de Doro, de su álbum Forever Warriors, Forever Unite, álbum editado en el 2018, álbum doble, con una cantidad de temas, 25 temas trae. Hay covers, hay de todo un poco, hay temas muy buenos, hay temas soporíferos, hay baladas, hay temas cantados en alemán, hay temas cantados en inglés. Este en particular, digamos que es un clásico. Un clásico Doro. Y ahora estamos con esta banda, con Doro, esta alemana. Y me acordé que otra banda de Alemania también está sacando un nuevo trabajo en el mes de enero. La banda es Rage. El 22 de enero sale el nuevo álbum de Rage, Wings of Rage, Viento de Rabia. Ya hay 3 singles videos dando vueltas. Y ahora vamos a escuchar uno de esos 3 singles. El tema es Chasing the Twilight Zone. Oxy Radio. Stop! Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. En el año 93 nace como un proyecto paralelo de Chris Burns, entonces era vocalista de Cannibal Corpse, y de Alan West, guitarrista de integrante de Obituary. Para despuntar el vicio forman un proyecto paralelo a sus bandas originales. La banda es Six Feet Under. Originalmente tenía la intención de seguir siendo un proyecto paralelo, pero después a Burns lo echan de Cannibal Corpse, así que Six Feet Under se convierte en su prioridad, y así de esta manera mueve este proyecto paralelo a ser un acto completo. Tienen ya 17 discos editados más varios live, y en el 2005 sale el álbum que se llama 13. De este álbum vamos a escuchar el tema This Suicide. Third. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Para mí, este vocalista, Chris Burns, es el vocalista del death metal, porque tenés los matices de los growl y los chillidos característicos que hacía en los primeros trabajos de Cannibal Corpse y que tanto influenció a muchos vocalistas que vinieron en la década del 90 cuando vino la avalancha de bandas de death metal. Él lo reemplazan en Cannibal Corpse, pero ya no fue lo mismo. Acá tuvimos la oportunidad de ver en vivo a Cannibal Corpse con Chris Burns en voz, y realmente el tipo, como encorvado encima del retorno y como queriendo exprimir el micrófono, hacía los guturales y esos chillidos malditos. Entonces deliraba la audiencia death metal por entonces, a mediados o principios de los 90, no me acuerdo cuando se hizo el festival Roadrunner, en el teatro, en el obras sanitarias, en el lugar cubierto, en lo que es la cancha de básquet cubierta, el estadio de obras, junto con Dayside. También otro vocalista que son considerados como los mejores vocalistas death metal, el de Dayside y Chris Burns, creo que van a la punta. Dayside, que en el 2020 va a estar aquí en Argentina nuevamente, y bueno, ya iremos ampliando o degustando esa banda maldita. Siegfried Under es una banda que, como te comenté anteriormente, tiene muchos discos en estudio editados, pero no sé qué pasó por la mente de Don Chris Burns. No sé si el consumo excesivo de marihuana te hace grabar tantos discos de covers. En el 2000 saca Graveyard Classic, en el 2004 Graveyard Classic 2, después tiene Graveyard Classic 3 en el 2010, y en el 2016 Graveyard Classic 4, se llama The Number of Priest, o sea que tenemos temas de Iron Maiden y Judas Priest en ese trabajo versionado. Después, en el segundo, son todos temas de AC/DC, pero del primer trabajo, Graveyard Classic del 2000, ahí ya hay variados intérpretes que versiona. Bueno, TNT de AC/DC, que es un clásico, versiona Black Sabbath, Sabotage, ¿qué banda? Dead Kennedys, Deep Purple, Scorpions, Jimi Hendrix, Venom. También eso muestra la influencia que tuvo este artista. Pero vamos a escuchar una en particular, versionando a Exodus, y el tema es Piranha. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Nuevo orden mundial, New World Order. La teoría de conspiración acerca del llamado Nuevo Orden Mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Muchas bandas aluden en sus letras a esta teoría y vamos ahora con una versión en vivo de una banda que es un quilombo literalmente en vivo. La banda es Ministry, pero vamos por parte. Primero, Ministry nace en 1981 de la perversa mente de Ole Jurgensen, que toma el nombre de una película de clase B, Ministry of Fear, Ministerio del Temor. Comienza como una banda New Wave, para luego, porque él anteriormente venía de una banda que hacía New Wave en los 80. Estamos en el 81, arrancando con la primera parte de Ministry, cuando hacía New Wave, para luego arrimarse para el lado industrial, y por allá, por el 89 más o menos, dejarse influenciar por el metal. Es más, es la primera banda en incluir la primera banda industrial en incluir riff característicos del heavy metal en la música industrial. En el 2008, después de un concierto en Dublín, la banda se separa, pero regresan en el 2014, pero ya en este regreso están devastados por la muerte de Mike Scassia, guitarrista de Rigor Mortis y que también era guitarrista de Ministry. Rigor Mortis es una banda de Texas. Ministry es una banda que nace en Texas y ahora están instalados en El Paso. Y Rigor Mortis legó dos discos increíbles allá en el 88 y en el 91. El primer disco es un álbum de culto. Pero volvemos a Ministry y escuchamos la versión en vivo del tema New World Order, tema que abre el álbum de 1992, Psalm 69. El título completo de ese disco es Salmo 69, El camino para triunfar y El camino para chupar huevos. Y el título proviene de una frase que está incluida en una obra de teatro de Aleister Crowley. La versión en vivo que vamos a escuchar ahora pertenece a un disco del año 95 que se vendió en la gira que hicieron por Australia. El disco se llama Use Another Fix. Vamos entonces con New World Order. We'll be right back. going yet. To another valley yet to be found. See the sunset through the end of the cloud. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Y llegar a conocer o descubrir Ministry hace 30 años era, llegaba de diferentes maneras. Por ejemplo, el tremendo álbum del que mencionábamos anteriormente, Salmo 69, fue el disco que acercó a muchos que escuchábamos thrash a esta banda. Pero anteriormente ya muchos también la tenían de nombre, porque por ejemplo la banda de los Anthrax, SOD, los Stormtroopers of Death, hacían cover de Ministry en vivo. Y bueno, en esa época se consumía mucho heavy metal y todo lo que veíamos en video, live y demás. Y descubríamos bandas, ¿y de quién hacer un cover? ¿De tal? Bueno, a ver qué es esta banda, investigar, llegar a conseguir material de ellos. También aparte, en aquellos años seguía lo que hacía Rigor Mortis, esta banda donde Mike tocaba la guitarra. Y bueno, al enterarme que de que Mike era parte de guitarrista de Ministry, también me hizo que me gustara un poquito más. Mike Cassia lleva sus riffs muy característicos, que eran a la velocidad de la luz, las bases que hacía, los riffs que hacía. Lleva eso, esa impronta veloz a Ministry, y si la música de Ministry era retorcida, creo que con eso le dio un toque más loco. Una banda que también se caracterizaba por consumir muchas drogas. Mike fallece sobre un escenario, trágicamente. Murió de un ataque cardíaco repentino, provocado por una enfermedad cardíaca. La causa oficial de la muerte fue enfermedad cardíaca aterosclerótica e hipertensiva. Mientras estaba tocando con rigor mortis en el club Fort Worth de Texas, el 22 de diciembre del 2012, en el momento que se estaba celebrando el cumpleaños de Bruce Corbett, quien era el vocalista de rigor mortis. Las autoridades lo declararon una muerte natural. Evidentemente, si tu corazón deja de latir, es considerado una muerte natural, o es natural que te mueras. Del segundo trabajo de rigor mortis en estudios, Rigor Mortis versus La Tierra, del año 91, Rigor Mortis versus The Heart, del año 91, hay un tema que me gustó desde el día 1 que lo escuché, porque me sonaba a un tema de B8. Entonces escuchamos Rigor Mortis, Dead Fish. Escuchen el riff. Now, a word on nutrition. Lost in the freezer, destined to die. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Ministry, aparte de tener a Mike en guitarra durante bastante tiempo antes de que fallezca, también tenía la otra guitarra a Tommy Victor, quien es el guitarrista de la banda Prong, una banda de Nueva York, que viene del hardcore con influencia thrash. Y después en los 90 con algo de groove. Eso fue característico de su estilo. Pero también otro excelente guitarrista junto con Mike en varios discos de Ministry la descosen. Tommy Victor en este momento también está ya no está más en Ministry. Una de las cuestiones por la que dejó de estar en Ministry era porque no les podía seguir el tren con el consumo de drogas. Y también está tocando en Danzig, la banda de Glenn, que Glenn está también ahí haciendo billetín con las reuniones de Misfits. Pero Prong es una banda también muy con muchos álbumes editados. Bastante parejos, obviamente los primeros son más hardcore, pero creo que todos están buenos, qué sé yo, a mí me gusta la música, me gustan todos, no me pongo con esas cosas, ay no, porque sí, porque no. El álbum se llama Carved into Stone y el tema que vamos a escuchar de Prong es Eternal Heat. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Tommy Victor no falla, ¿eh? Algunos discos, algunos títulos, algunos álbumes que, si querés acercarte a la música de prog, de los viejitos, de los de finales de los 80, Forced Fit, esos son los más hardcore. Back to Differ también es un discazo. Prove You Wrong, esos estamos hablando de álbumes del 90, 91. Después ya a mediados de los 90, Scorpio Rising, ese disco está muy bueno también. Bueno, el tema que escuchamos recién, que está en Carpet Into Stone, que es del 2012. El Raining Light también, del 2014, que no es un disco en vivo. Y bueno, el último álbum en estudios de la banda es Zero Days. Creo que no tiene ningún álbum tiene desperdicio. Ahí incluso tiene un disco de covers para todos los gustos. Para todos los gustos, entonces escuchá esto que viene ahora. La banda es Pounder. En las composiciones, en los temas de esta banda encontramos el manejo de las melodías clásicas de heavy metal elaboradas y muy bien ejecutadas, obviamente, por músicos expertos que, aprovechando sus influencias juveniles de la New Wave of British Heavy Metal con toques de speed metal de los 80 y algo de la OR, hacen un muy bonito combo. La banda nace del antiguo amor de sus miembros por el clásico New Wave of British Heavy Metal y el metal tradicional en general. Su compositor principal es Matt Harvey, quien también es integrante de Exhumed, o también toca en Gruesome, la banda que homenajea, en realidad fue como un homenaje a Dead, pero después siguieron principalmente al álbum Leprosy y luego continuaron sacando discos y girando por el mundo. Matt también toca en Expulsion, quien junto al bajista Alejandro Corredor, que es el bajista de Náusea, y en vivo toca en Bash and Fire, la banda inglesa del vocalista de Paradise Lost, que hace death metal. Conocen al guitarrista Tom Draper, actual guitarrista de Carcass, ex guitarrista de Angel Witch, un inglés que ahora se reubicó, vive en California, y rápidamente los unió el amor por el metal clásico y el hard rock. Incivilizado, Uncivilized, se llama el álbum que sacaron en el 2019, donde Alejandro lleva el bajo adelante, Tom Draper la guitarra líder y Matt la rítmica y primera también, y en voces haciendo la rítmica y las voces. Y para la batería tiene un sesionista que es Gus Ríos, que es el baterista también de Gruesome. Así que básicamente estos músicos hacen de su vida el death metal una cosa cotidiana, pero acá están sacando su beta, digamos, juvenil, porque todos quienes tenemos varias décadas encima, nos criamos escuchando la New Wave of British Heavy Metal y el speed metal y eso, y después cada uno agarró para donde quiso. Las tendencias pueden ir y venir, pero solo perdura el verdadero metal. Pounder es tan inflexible como su nombre, así que prepárate para ser incivilizado. Fuck off and die. Pounder. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así que a partir de ahora, Pounder está dentro de mis bandas favoritas. Exhumed, Resume, Carcass, Nausea, Vashen Fire. ¿Qué tienen en común? Pounder tienen en común. Y la música que amamos, la New Wave of British Heavy Metal, el metal tradicional, speed metal, heavy metal o como le quieras llamar. Simplemente disfrútalo. Es algo que tenés que dejarlo, cerrar los ojos y gozar. No hay opción. Bueno, creo que esto se está acabando. Señor operador, usted me dirá que se muere, ¿no? Esto ya. Vamos a matarla entonces. Así finaliza entonces el programa número 22 de lo que sería el primer programa del año 2020. Vamos a ver para el próximo programa qué tenemos, pero por lo pronto me despido hasta el próximo jueves. Mañana en las redes el programa está disponible para quien quiera. Y nos vamos con el tema de Doro. ¿Qué tema era? Me olvidé ya. Bastardos. Dedicado a un grupo de moteros españoles. Hasta siempre. Cuídense, pórtense mal. Heavy Metal Forever. De 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.